La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 29 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, los primeros versos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Le hiciste enseñorear en las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es todo el capítulo 8 de los Salmos, 9 versos que son increíbles y hermosos. Es una máquina estupenda, orgullo de la tecnología moderna. Recibe órdenes dadas por voz humana. Conoce nada menos que 550 palabras y es capaz de realizar el 90% de las tareas que se le manda hacer. Se trata de un robot diseñado para enfermos con parálisis. Este robot puede acercarles a los enfermos la cuchara a la boca, puede ayudarles a servirse un vaso con agua, encenderles y apagarles el televisor y hasta sentarlos y acostarlos. Pero también puede, y aquí es un serio peligro, ser instrumento para el suicidio del enfermo. Basta que el enfermo le ordene al robot desconectar el tubo de oxígeno u otros cables esenciales para que el enfermo muera a causa de la orden de aquel mismo que lo está haciendo. La ciencia progresa cada vez y cada vez más. Hay en la actualidad aparatos que los científicos han diseñado que nos dejan pasmados con lo que pueden hacer. Pero el alma humana no está progresando a la par. Todavía el alma del hombre está llena de imperfecciones, de pasiones morbosas, de propensión a maltratarse, de deseos de suicidarse, de amargura, de mortificación, de sed de venganza. Mientras las máquinas se hacen cada vez más perfectas por causa del hombre, las almas humanas son cada vez más imperfectas. El que un brazo mecánico movido por un mecanismo perfecto desconecte el tubo vital de un ser humano imperfecto, obedeciendo a la orden de este mismo ser humano, no deja de ser una escena desalentadora. Dios no hizo al hombre imperfecto, no lo hizo para el dolor, la enfermedad y la angustia y el mal, tampoco fue para él. Lo hizo como ingenio extraordinario en lo físico, también en lo moral, aún en lo mental. Pero a la inversa del hombre que fabrica robots, Dios hizo al hombre mismo tan perfecto, no lo hizo un robot. Dios nos dio libre albedrío, sentido moral, fuerza de voluntad y facultad para tomar decisiones para desarrollar nuestra propia personalidad. Es el pecado original de Adán y Eva lo que ha introducido a la humanidad la degradación y la imperfección. Uno podría tener un espíritu en contra de Adán y Eva, pero por otro lado, es una torpeza porque ¿qué culpa tienen sus hijos de las imperfecciones de usted, de la herencia que usted y yo le hemos dado? La tendencia a mentir o a robar o a adulterar o a beber o a ser orgulloso. Porque no solamente se hereda, pero se heredan los patrones de conducta. Luego, si Dios nos dio un libre albedrío, una fuerza moral, una fuerza de voluntad, podemos no obstante entonces remediar nuestras imperfecciones y arreglar nuestros defectos. Si podemos, y esa posibilidad de hacerlo llega a ser la gran aventura moral humana, cada uno de nosotros puede volver a la perfección, pero solo por medio de Jesucristo, y es en Cristo y con Cristo que remediamos todas nuestras miserias, recibimos perdón por todas nuestras faltas y nos sanamos de todas nuestras dolencias. Tal vez usted esté haciendo padecer a otro en casa, o tal vez usted se está haciendo padecer a usted mismo. Deje de culparse, deje de culpar a otros. Acerquémonos a Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo camino, una nueva porción de vida. Él está listo para ayudarlo. Amigo, el suicidio nunca será bueno. El querer quitarse la vida por causa de los líos que tiene uno nunca será bueno. Usted amanecerá en el instante que lo haga del otro lado del infierno y estará listo para ser atormentado. Ni siquiera es la vida suya ni la mía, es de Dios, pero en Él hay poder para ser transformados y cambiados. Acérquese a Cristo, acerquémonos a Cristo. Padre, te ruego por aquel que está en angustia y está en dolor, que siente que el camino está cerrado, déjale ver tu mano misericordiosa que nos ha rescatado a tantos. Guárdanos y bendícenos. En Cristo Jesús te rogamos, Padre Celestial. Amén. Que Dios le bendiga. Eres santo, tú eres santo, Dios. Eres santo, eres santo.